Bueno, en este segundo día del feriado de carnaval seguimos avanzando y hemos tenido, y lo quiero decir yo ahora que está Marcelo sentado ahí, mensajes de oyentes que les gusta mucho estos informes que ha hecho Marcelo sobre distintos temas, ¿no? Y hoy tenemos otro para ofrecer. Sí, vamos a repasar de alguna manera la vida de Cristiano Lucarelli, un exfutbolista italiano que ha jugado partidos más importantes fuera de la cancha que dentro de la misma. Un informe donde señala su vida, su niñez y que ha marcado gran parte de los italianos. Muy bien. Nació en Livorno, Italia. Era futbolista. Un delantero que supo vestir 12 camisetas de distintos equipos. Jugó en Italia, España y Ucrania. Defendió la camiseta de la selección italiana en juveniles y en la mayor, cuando con 29 años el entrenador Marcello Lippi lo convocó para un amistoso contra Serbia y Montenegro. Cristiano Lucarelli es un militante político que además jugaba al fútbol. Su recorrido en el club Livorno habla de un tipo que decidió respetar su ideología antes que ir a buscar la riqueza. Algunos creen que el estilo de vida de un futbolista no se condice con el comunismo, pero yo ya era comunista antes de ser futbolista, declaró Lucarelli tiempo atrás. No era un jugador de fútbol como los demás, era un militante de izquierda que se dedicaba a hacer goles en los campos de juego. Lo demostró desde su debut profesional y durante toda su carrera honrando esa ideología con acciones, palabras y gestos. Livorno es, además de una hermosa ciudad del norte de Italia, el lugar en el que en 1921, bajo la dirección de Amadeo Bordiga y Antonio Granchi, nacería el Partido Comunista Italiano. También en Livorno nació, en 1975, Cristiano Lucarelli. Su padre, un estibador del puerto, sindicalista y afiliado al Partido Comunista Italiano, educó a sus hijos, Cristiano y Alessandro, 2 años menor que su hermano, que acabarían siendo futbolistas profesionales, en la solidaridad, la libertad y la justicia. Como tantos niños, Cristiano y Alessandro crecieron con una pelota en los pies, pero los hermanos Lucarelli crecieron también en un ambiente comprometido con las necesidades y las luchas de los trabajadores. Jugó gran parte de su vida en un equipo menor porque sus hinchas se identificaban con sus mismas banderas y nunca se preocupó por el dinero. En 1997, con solo 21 años, jugó un partido para la selección italiana sub-21 en Livorno, su ciudad natal. En las tribunas estaba su familia, sus amigos y sus compañeros de la vida. Todos iban a ver al ídolo del pueblo, al crack de los potreros. El encuentro frente a Moldavia se televisaba en vivo para toda Italia por la cadena RAI, y él sabía que era su gran oportunidad para mostrar al país cómo se vivía el fútbol en su hogar. Fiel a su costumbre, marcó un gol y lo festejó a su manera. Se sacó la camiseta de la selección y debajo tenía una remera con la imagen del Che Guevara. Se ganó el amor de los hinchas de Livorno y el odio de la Italia derechista. Muchos lo criticaron sin parar. Algunas personas y medios de comunicación pedían que nunca más juegue en la selección italiana. Y casi lo logran, porque recién volvió en 2005. Cristiano, además de jugar, se había convertido en un apasionado seguidor del Livorno, equipo fundado por obreros portuarios del que no se perdía un partido, formando parte del grupo conocido como Brigadas Autónomas Livornesas 99. Cristiano destacó desde muy joven como futbolista. El día del partido, la curva de las Brigadas 99 estaba repleta y en ella se encontraban sus amigos, sus compañeros, sus camaradas. Y fiel a la cita, Cristiano no falló. Marcó un gran gol que fue a celebrar a su tribuna, quitándose la camiseta azzurra para mostrar a toda Italia la que llevaba debajo con la efigie del Che Guevara. ¡Comandante Che Guevara! El gol fue muy aplaudido por los aficionados, pero el enseñar la camiseta del Che no gustó en los despachos de la Federación ni en los tradicionales círculos de poder en Italia. Pese a que, a partir de ese momento, le fueron cerradas muchas puertas en el fútbol italiano, su calidad era tanta que a los 22 años debutó con el Atalanta en la Primera División, jugando posteriormente en España con el Valencia, con el que llegó a ganar una Copa del Rey, pero en el que no pudo triunfar debido a una grave lesión. De vuelta a Italia jugaría en el Lecce y posteriormente en el Torino, donde dejaría muestras sobradas de su calidad futbolística, lo que hacía pensar que ese sería su equipo definitivo. Pero en Turín tomaría una decisión para muchos incomprensible, tanto desde el punto de vista económico como deportivo, pero que subrayaba su calidad humana. El Livorno, su equipo de niño, el equipo de la clase operaria toscana, había subido de tercera a segunda división, y Cristiano Lucarelli pensó que les debía a sus amigos de la 99 pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol italiano. En el año 2003 declaró: para algunos el sueño es ser millonario, comprarse una Ferrari y un yate. Para mí, lo mejor de mi vida sería jugar en Livorno. Poco después cumplió el sueño de jugar en el club de su barrio. Venía de una muy buena temporada con el club Torino. Varios clubes de Italia lo querían, pero Cristiano Lucarelli quería cumplir su sueño de vestir la camiseta del Livorno, que recién había ascendido a la Serie B. Los poderosos clubes que pretendían contar con él llegaron a ofrecer más de 1.000.000 de euros por su contrato, pero nadie podía quitarle de la cabeza a Lucarelli las ganas de jugar en Livorno y defender así los colores del equipo de su gente. La gran diferencia que existía era que el humilde club de su barrio solo podía pagar una mínima parte de lo que le ofrecían los equipos poderosos. Pero eso a él no le importó. Su representante no tuvo otra opción que hacerle caso y concretó su pase al Livorno. La decisión de Lucarelli fue tan poco común que se editó un libro llamado Quédense con los 1.000.000.000. Después de 55 años, el club Livorno volvió a la Serie A de Italia y Cristiano Lucarelli se convirtió en el máximo ídolo de la historia de la institución. Las ofertas económicas seguían apareciendo para contratarlo. El club Torino le ofreció 4.000.000.000 de liras, pero una vez más Cristiano Lucarelli le dio la espalda al dinero y eligió quedarse en casa. Aquel año convirtió 24 goles, fue el goleador del torneo y su equipo se clasificó por primera vez a un torneo internacional. Festejó todos sus goles con el puño izquierdo elevado hacia el cielo y las banderas con su rostro se mezclaron con las del Che, Mao y Lenin en las tribunas de los estadios. En octubre de 2005, el alcalde de Livorno organizó un encuentro que revolucionó la ciudad. Cristiano Lucarelli conoció a la hija del Che Guevara, Aleida Guevara, quien estaba de visita en Italia para recaudar fondos para un hospital pediátrico. Sé que es un gran jugador y que ama mucho a mi padre, y yo sé que a él también le habría caído muy bien, declaró Aleida Guevara. En un partido de fútbol ante el poderoso Milan de Silvio Berlusconi, Aleida Guevara estaba presente en la tribuna viendo jugar a Lucarelli. Y el ídolo del Livorno convirtió un gol y fue a dedicárselo a Aleida, ante la mirada y el sufrimiento de Berlusconi. El fútbol es política en Italia. Es un reflejo de nuestra sociedad. Es así. Los que no lo quieren ver siempre son los que mandan, los poderosos, los de arriba, declaró Lucarelli tiempo atrás. Una frase impresa en la camiseta número 99 de Cristiano Lucarelli quedó en el recuerdo de todos los amantes de la pelota. La misma decía: el Livorno es una fe, sus ultras, los profetas. Lucarelli fue el representante de muchas personas que no tienen voz. Expresó las ideas en honor de aquellos que no lo pudieron hacer. Este joven hombre logró dentro de los campos de juego que cada uno de sus gritos de gol con el puño en alto tuvieran la misma fuerza que una revolución. Futbolista que nunca se olvidó de su barrio y de su gente, de su casa, en la que con su hermano dormían la misma habitación que sus padres, porque en las otras dos dormían sus abuelos y sus tíos. Lucarelli en múltiples ocasiones apoyó con su dinero las huelgas de los trabajadores y declaró que muchas personas creen que el estilo de vida de un futbolista choca frontalmente con el comunismo. Pero yo ya era comunista antes de ser futbolista, afirmando también que el deporte y los clubes deportivos deben de ser un sentimiento y no una mercancía. Este es Cristiano Lucarelli, el ragazzo de la 99, el goleador del pueblo. Notti magiche.